Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la casa, emisión número 24. Hallan barco de 4.500 años de antigüedad. En medio del desértico paraje de Egipto, varios arqueólogos checos se llevaron una gran sorpresa al encontrar, entre las pertenencias del funeral de un importante hombre de la antigüedad, un barco. Según los investigadores, el navío data del final de la tercera o del principio de la cuarta dinastía, es decir, unos 2.550 años antes de Cristo, que sumado a la actualidad tendría más de 4.500 años de antigüedad. El descubrimiento se dio en el yacimiento funerario Abu Sir, ubicado a 20 kilómetros del Cairo. Se trata de una personalidad de un rango extraordinariamente importante, dijo el director de la misión, el checo Miroslav Barta, citado en un comunicado del Ministerio Egipcio de Antigüedades. Como la sepultura no está situada justo al lado de una pirámide real, el propietario de la mastaba probablemente no era un miembro de la familia real. En todo caso, se trata de un descubrimiento extraordinario que ayudará a entender la técnica de construcción de barcos de la época y su papel en los ritos funerarios. Si hay un barco, podría haber muchos más, dijo Barta, del Instituto Checo de Arqueología, y aseguró que habrá nuevas excavaciones. En Francia se estrena el film Chocolat. La historia de Rafael Padilla, un esclavo negro que al cruzar el Atlántico de Cuba a París se convirtió en el artista Chocolat, llega a las salas de cine de Francia. La cinta, dirigida por Rachid Sem y protagonizada por Omar Sy, trae a la memoria la discriminación racial que tenía ese país a mediados del siglo XIX. La película cuenta el ascenso a la fama de Chocolat y su declive. Para Omar Sy, la cinta es interesante ya que muestra cómo la sociedad francesa aceptaba al artista como el payaso Chocolat, pero no como el ciudadano Rafael Padilla. Se aceptó mientras fue un payaso, un bufón que hacía reír y que hacía números satíricos que la gente aceptaba porque no comprendían la profundidad de los chistes que Chocolate hacía. Pero en realidad lo que lo llevó al declive fue una toma de conciencia de lo que él aspiraba a ser, en parte, luego del caso Dreyfus durante la Tercera República Francesa. En la película quisimos mostrar que Chocolate deseaba que se le considerara como un ciudadano, como cualquier otro. Los conflictos personales y sociales por los que atraviesa a Rafael Padilla han sido una de las principales razones para hacer la película. La historia de Rafael Padilla me pareció fascinante y muy singular. Era necesario contar la vida de este hombre que nació esclavo, pero que luego se convirtió en una figura popular en la Francia del siglo XIX. Desde que supe de su historia me interesó llevarla al cine, pero también todo lo que implicaba ser negro en esa época y una vedette popular además. Fue una vida muy intensa la que vivió, con un final ineluctable y que valía la pena mostrar en una película. Rafael Padilla vivió la gloria y el declive de su carrera, murió solo y su recuerdo quedó enterrado en una fosa común de Burdeos en 1917. De esta manera, el cine en Francia rastrea su pasado para proyectarlo en el presente a través de la cinta Chocolat, mismas que desde el pasado miércoles se encuentra en las salas de cine de todo este país. Yoko Ono une el arte con la campaña social. La artista japonesa Yoko Ono presenta la exposición Tierra de Esperanza en el Museo Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México. Esta propuesta viene acompañada por su mensaje social que señala que sembrará semillas de paz en este país. La exposición de la japonesa de casi 83 años se inauguró el pasado 2 de febrero y se extenderá hasta el 29 de mayo. Su obra incluye instrucciones para que el espectador se convierta en activista. Sus mensajes serán colocados en anuncios espectaculares, en estaciones de autobuses, del metro y otras plataformas de publicidad. La enorme obra de Yoko Ono contempla también creaciones hechas en conjunto con habitantes de los alrededores de la popular Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco y con otros artistas urbanos como grafiteros con los que intervendrán algunos espacios del centro histórico. Durante una rueda de prensa como antesala de la inauguración de su exposición, la artista fue enfática en señalar que espera que México deje de ser un país violento. Esto en referencia a las más de 100.000 muertes y desapariciones que registra el país azteca desde el 2006 y que tienen relación con el narcotráfico.